Muy buenas tardes, noches, días, o cual sea la hora en que estén escuchando este podcast, les doy la bienvenida a una emisión más de Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya y el día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante relacionado con la posibilidad del cambio. Veremos si realmente es posible o no que usted, sí usted, querido compañero, compañera, ser mutante, pueda o no cambiar. Y como siempre, si ustedes son nuevos en este podcast, les comento que normalmente empezamos con una canción relacionada con el tema. Esta es una canción muy bella, que en lo personal me gusta bastante y que siempre me conmueve. Es una canción que se llama Razones, de una cantante española denominada Bebé. Esperemos que les guste y, terminando la canción, comenzamos con nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Fantasmagoría Psicológica. Te echo de menos, le digo al aire. Te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelvas aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que dan un hueco en tu cama. Te mando besos de agua para que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua, de eso con lo que tanto te reía. Bien, esperemos que les haya agradado esta canción. Les repito, se llama Razones de Bebé. Pueden buscarla ahí en el Spotify. Si les gustó, búsquenla. Bien, el cambio es posible. ¿Es posible? Las frases hechas siempre son atajos para el pensamiento. Decir que lo único permanente es el cambio generalmente es un lugar común de quienes pretenden ser esta clase de iluminados espirituales, de los creadores de innumerables libros de autoayuda. Pero el dicho y los actos son distintos. No es lo mismo decir que actuar. Pero, la verdad, ¿quién está preparado para que todo cambie en cualquier momento? casi nadie. La gente no cambia, es otra frase que es absurdamente demoledora y sobre todo peligrosa. La he escuchado tantas veces de propios pacientes, inclusive colegas. Imagínense realmente que fuéramos los mismos que éramos cuando teníamos 15, 16, 18 años. Que fuéramos exactamente iguales, que nuestras ideas religiosas, políticas o sociales fueran inmutables. Eso es cancelar la capacidad de cambiar de opinión y no enfrentar que siempre nos estamos equivocando. Sin un autoanálisis, la realidad es que la infancia se convierte en destino. Sin una revisión de los sentimientos encontrados que tenemos hacia las personas que nos dieron o nos dan amor, mezclando con errores y conductas destructivas, es posible que la lealtad no se dirija solo al amor recibido, sino que se traduzca también en la repetición constante de patrones destructivos. Haber tenido una madre fría, distante, puede ser la causa de asociar el amor con distancia en las relaciones adultas. Pero es una correlación que podría pasar inadvertida para alguien que no tiene la capacidad de reflexionar. Todos necesitamos cambiar en algo y por eso la gente realmente viene a terapia. Desde mi perspectiva teórica y práctica, un proceso terapéutico que hace a un lado el pasado y los aspectos inconscientes de la conducta es una terapia a medias. Si lo único importante fuera deshacerse de los síntomas, bastaría con un programa conductista para eliminar los hábitos indeseados y las conductas que producen dolor. Había un señor llamado Sigmund Freud, un neurólogo vienés, que descubrió que existía el inconsciente y que era una fuerza de la vida psíquica mucho más poderosa de lo que hasta entonces se sabía. Él inventó una ciencia nueva, un método para el tratamiento del sufrimiento emocional llamado psicoanálisis. A pesar de todas las críticas, de todo el debate entre colegas, la realidad es de que a pesar de todo eso, y sobre todo la resistencia del mundo científico para aceptar esas teorías, Freud logró fundar y aglutinar a cientos de miles de profesionales de la salud mental en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Las personas quieren cambiar algo de sus vidas cuando se sienten mal, cuando sienten dolor, cuando sienten confusión, que no pueden explicar. También cuando aceptan que vivir es una experiencia plagada de dificultades y quieren encontrar formas mejores para enfrentarlas. El señor Don Freud nos ayudó a entender que existen en nuestra mente impulsos en conflicto. Por un lado, el principio del placer, debido al cual anhelamos una vida fácil, placentera y deliciosa. Y el principio de realidad, que se relaciona con los límites que aprendimos de niños, gracias a, en el mejor de los casos, ¿verdad?, una autoridad firme pero benigna, o con muchos sufrimientos y un dictador maligno, unos padres caóticos o inclusive ausentes. Algunas personas solo persiguen el principio de placer y van detrás de sus deseos sin respetar las reglas. Para otros, el cumplimiento del deber es tan estricto que se vuelven rígidos y casi incapaces de disfrutar de nada. Nuestra mente es compleja. ¿Quién no ha sentido esa rabia inexplicable hacia su pareja o un súbito ataque de ansiedad mientras se dirige al trabajo? Si desprecias la llave, jamás podrás abrir la puerta, nos advirtió en tono amenazante el señor Freud. Sin análisis, hablar de cambio se convierte en una frivolidad, en una idea conductista que solo reconoce la conducta observable e ignora todo lo que hay detrás de lo que hacemos. Cada quien puede preguntarse, ¿qué quisiera analizar de su vida? ¿Qué es posible cambiar? Quizás ustedes preguntarán, y harían muy bien. Y yo en este caso podría responderles. Se pueden cambiar los hábitos destructivos, que son conductas automáticas, que tienen un detonante y que nos dan una recompensa. La forma de relacionarnos, la codependencia, la frialdad, la agresión, el silencio, el aislamiento, la venganza, dar en exceso, la incapacidad de amar, las formas de pensar. Se puede cambiar también la intolerancia, el racismo, el clasismo, el sexismo, la soberbia, la descalificación, la cobardía, la superioridad, la forma de tomar decisiones, impulsividad, parálisis, etc. Las decisiones son a veces como subirse o hundirse frente a una ola antes de ser revolcados. Las prioridades, ¿qué es lo realmente importante para mí? Pregúntense eso a ustedes mismos. ¿Qué es lo realmente importante para mí? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Y sobre todo, dediquen su tiempo a encontrar esos cambios que realmente se vuelvan edificantes para ustedes. Bien, con esto concluimos el podcast de hoy. Esperemos que les haya gustado. Les recuerdo, yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya. Y si tienen cualquier duda o comentario, no duden, por favor, en dejarme un comentario, ya sea en la página de Facebook de Consultoría Laurel, Consultoría Laurel, o en la página de Facebook de Fantasmagoría Psicológica. Si tienen alguna duda o están interesados en asistir por su cuenta en un proceso de tratamiento psicológico y psicoterapia, no duden, por favor, en mandarme un mensaje vía WhatsApp al 4448, otra vez 486567, directamente en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Lo recuerdo una vez más el número, 4448, otra vez 486567. Muchas gracias por todo y recuerden escucharnos en una emisión próxima de Fantasmagoría Psicológica. Muchas gracias. Y nos estamos escuchando. Nos vemos. Te echo de menos. Le digo al aire. Te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida. Cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones.